lo tengo calculado. Si algo sale mal, pido perdón de antemano. Pues así soy yo, te tengo amor obsesivo, un poco tétrico. Psicópata, no lo hago por mí.